ilusión que engarza la cuerda a su nudo, espiral que arrastra la luz al olvido. Saber de ese recogimiento que estremece la pulsación. Saber de esa fuerza que arremete contra su cerebro. La vida se clarea como un clavo en la espalda de la conciencia. La verdad nos confunde, el amor nos disuelve. La verdad nos confunde y el amor nos disuelve. Se hace transparente en la soledad de una tarde al poniente. Encuentro la amistad que el recuerdo hizo presente. Nada, nada está estaba, nada que decir y nada que ocultar, nada que olvidar o recordar. La verdad nos confunde, el amor nos desvela. Let's go.